porque hay argentinos. Ah, jugando. Porque sí, jugaron muchos argentinos. No, está bien. Usted dice la manga corta y la polea. Darwin, hasta aquí llegó su columna deportiva de lunes, que hemos disfrutado mucho. Por lo menos el Choco y yo acá, no sé si la gente. No, la gente no importa, señor. Mientras la pasemos. Ya venimos con lo que pasó, así que. La gente sabe con lo que se divierte, comiéndonos, pasándola bien a nosotros. Bueno, eso no. Si uno quiere que la gente la pase bien, la tiene que pasar. Pero bueno, imagínate un espacio donde contamos cosas nuestras, nos reímos, decimos bobadas, la gente. ¿Lo disfruta? ¿Se entretiene? Porque nos entretenemos nosotros, claro. Darwin, hasta mañana. Pues, señor, yo hice una obra de teatro, tengo escrito una obra de teatro donde sí. Me rasco el higo una hora y media. Porque si yo disfruto, la gente disfruta, es así. No, no es así lo que dicen los actores siempre. Cuando uno disfruta, la gente se da cuenta y disfruta. Ah, hasta mañana. ¿Sabes cómo disfruto rascarme el higo? Chao, que ande bien. Chao, hasta mañana. No toquen nada. Los pasados minutos en No Toquen Nada fueron una presentación.